Me ha costado un mundo cumplir todos mis anhelos. La vida puso enfrente de mí un muro como un cuello, dejándome en el suelo, sin perdonar un pero, derrochando lo que quiero, bloqueando mi paradero. Pero eso no significa que yo me hunda. Remonto por encima de toda esa burla. Me quedé vertigado, zumbado, nublado, sin tomar en cuenta resultados, porque caro los pago si no hago nada. Sin embargo voy callado, doy más de mil batallas, lucho con Rocky y Garra, pa' que esta mierda de una vez por todas juega a favor mío, pa' cumplir toda mi meta y disfrutar mi recorrido. Para mi constancia siempre ha sido firme, afirmo que todo lo dicho, hecho, con sucesos, perseverancia, son signos que me levantaré, como en la guerra apuntaré, hasta que mi objetivo pueda yo haber cumplido. El futuro se hace más corto y es que tú eliges si tú tomas el mando o el destino al que dirige, tal cual como lo dije. Echarme todo el peso al hombro y es sí mismo compañero. Mi meta es cumplida y meta por cumplir. Tal vez sean años, meses, días para definir. Yo no me echo a morir, pues todo está cumplido. Soy un hombre de palabra y podré concretar mi fin. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando o el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta rap. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando o el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta rap. Terminando metas, imagino cuál vendrá. Que se cruce lo que sea, nada detendrá, saldrá. Un muchacho inquieto, dispuesto a todo, a pelear de cualquier forma con un modo codo a codo. Nace ese coraje de lograr lo imposible, y cada movimiento es un paso impredecible. Una ruptura o una nueva cicatriz, una herida curada o una herida que vuelves a salir. Y los días se te van sin ni siquiera pensarlo, y la vida se te apaga sin poder dominarlo. Sin detalles de que nos alimentamos, querido güey. Es el mejor ahora, pero no te creas el nuevo rey. Con mentas en los ojos, el corazón te sale. Lograr aunque sea una puta que sabe cuánto vale. Caes en lo domen, pero lucha por llegar. Que hay algo que cumplir y lo tienes que lograr. Cambia de actitud con el que cambió por ti. Si fue para bien, ya sabes qué camino seguir, para dónde ir. Si no encuentro motivos para seguir, seguiré para encontrar motivos. Llamada de emergencia para calcular el valor de los detalles presentes al andar. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando, el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando, el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta rap. Buena men, sí. Que caleta de rato, caleta de rato para vivir, para seguir, para cumplir las metas, hermano. Dale para adelante. Tómatelo en serio si se trata de tus días. El tiempo pasa pero la vida no está perdida. El principio es el fin y el fin el principio. Pa' las lágrimas caídas ya no te quedan litros. Sé que esto depende cada mes de mí. Sé que voy a conseguir y vivir el sueño que aquí sea para mí. Así mi vuelo emprende un viaje más pleno, sin importar las dificultades en el terreno. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando, el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta rap. El futuro se hace más corto y el que tú eliges, si tú tomas el mando, el destino al que dirige. Si la vida te consume, aprende a fumar. Y si la vida no te escucha, te hace falta.